es una marca de pertenencia. Por eso tal vez esta persona que anda buscando un lugar donde pertenecer y no lo consigue más que lo que se pone, ¿no? Es que esto de lugar de pertenencia, es decir, a mí, no sé, Karen, a ti, pero a mí una impresión general del libro era como que el relator, el personaje principal, va a la deriva. El viaje, si yo no recuerdo mal, dura aproximadamente una semana. El norte de Alemania, Sylt es un lugar de lujo, de veraneo, en el Mar del Norte. Digamos como si acá dijéramos Punta del Este, Pinamar, algo equivalente. Y él va recorriendo estas ciudades, pero va de una ciudad a otra un poco arbitrariamente, no hay un recorrido previo. Esto se podría entender como una metáfora, una falta de proyecto, una falta de proyecto vital. A otro nivel, sabemos que él tiene rechazo a las drogas, sabemos que él consume mucho alcohol, y corregime si me equivoco, Karen, me parece que excepto al final, cuando llega a Suiza y toma un desayuno sólido, solo ingiere alcohol a lo largo de toda esa semana. No hay ninguna mención a otro nivel. Durante una semana se sostiene a base de alcohol. Cada dos líneas se prende un cigarrillo también. Además, es cierto eso. ¿Te parece que leamos otro fragmento? La cocinera atraviesa la puerta, una mujer de las Filipinas, y camina hacia Rolo. Se inclina y le sujeta la mano. Todo el rostro sonríe. Tal es su alegría de volver a ver a Rolo. Adelante le falta un diente. Quiero decir que esto lo conozco bien. Con Vina sucede lo mismo. Se vuelve loca de alegría cada vez que aparezco. Creo que para Vina y para esta mujer de las Filipinas no hay nada mejor que cocinar para los jóvenes y plancharle las camisas. Quizás se deba a que estas mujeres nunca tienen hijos propios. Es un poco triste, pero es una de esas situaciones en las cuales se mete la gente. Nuevamente, una forma de dependencia. Bueno, aquí sí se nota bastante la mirada más crítica, ¿no? Sí, es un personaje sin escrúpulos. Uh-huh. Tampoco se avergüenzan en decir que en uno de los hoteles lujosos en los que para le parece tierna la actitud de que una camarera haya limpiado el vómito que quedó del lado de la cama mientras él se da un baño de inmersión en el baño, en el toilet de así esta que pieza. No, queda, no sale impune de tanto alcohol, por lo visto, el personaje. Y bueno, es un personaje criado es un niño malcriado, ¿no? Uh-huh. Se crió en un internado en Salem, sabemos. No dice. No lo especifica y tampoco, o sea, nos damos cuenta de que el personaje no tiene necesidades económicas, tiene un muy buen pasar, pero en ningún lugar se menciona de qué vive, si está de vacaciones, si los padres fallecieron y heredó dinero. Es decir, él gasta, no terriblemente le gasta, pero por otro lado, si en algún momento le tienta algo, no tiene ningún escrúpulo de apoderarse de algún bien de un amigo, es decir, de robarlo o hurtarlo, aunque él se lo podría pagar. No, pero le viene bien, bueno, echa mano. Es una moral, ¿no? En algún punto. A mí me parece que el robo igual tiene relación con un manco afectivo, ¿no? Esto lo comentábamos en algún momento, porque le roba la chaqueta, una chaqueta barbúa, a su amigo Alexander, que es un amigo con el cual él se peleó, sabemos, por razones de una mujer, ¿no? Por la influencia de una novia. Con lo cual, él, digamos, durante toda la novela habla sobre los diseños, sobre las modas, sobre las marcas y demás, pero rara vez hay alguna escena en la cual esté narrado, digamos, o bien retratado un personaje, o bien retratado un acontecimiento que lo haya determinado, ¿no? Como si aquellas cosas en las cuales están involucrados los afectos fueran innombrables, ¿no? O fuera más difícil hablar de eso. Por eso yo creo que lo del robo tiene que ver con eso. Como otra escena muy, muy elocuente en la cual él está en una fiesta en Hamburgo y entran dos personajes que eran amigos de él. Pero estos personajes no lo ven, no lo reconocen o no quieren reconocerlo. Y él, para él esta situación es sumamente dolorosa, penosa, entonces no sabe muy bien qué hacer y se sirve un vaso de Prosecco. Prosecco es un vino espumante. también así como de moda. Y entonces se pone a leer la etiqueta de la botella y empieza a poner en esta botella el odio y la mortificación que él en realidad sentía para esta gente que no, que lo ignoró, ¿no? Entonces empieza a hablar y a caracterizar a la botella de vino frisante con atributos digamos de personas, ¿no? Entonces empieza a decir que es una botella barata e interesante y que además por otro lado no tiene ningún derecho de existencia, pues es una cosa intermedia entre la champaña y el vino. Y el vino, entonces empieza a odiar las fiestas en las cuales hay prosecco en las mesas, ¿no? Y así, ¿no? Esa es la actitud. Sin traducción esta novela. Hay otra obra del traducida al castellano que se llama 1979, que es una novela, son cuentos. ¿Sabes? Es la última novela y hay unos fragmentos traducidos, o sea, se tradujo, Alfaguara lo tradujo, pero en España, y en la página personal de este autor se pueden leer las primeras páginas de esta novela traducida al español, la página 79. Claro. Se tradujo recién ahora en enero de este año, pero esto de tener página web propia, si realmente es un hombre joven pop y está en la última. ¿Les parece escuchar? Sí, vamos otro a seguir escuchando Papel Blanco y regresamos en el último bloque de este programa. Nacional de Literatura y Arte Francachela, proyecto de integración cultural iberoamericano. Revista Francachela, informes y suscripciones al teléfono 4-631-0528, en internet www.francachela.org. Y aquí estamos en los últimos minutos de contexto. Les recordamos, si quieren llamarnos, 5031-9807, 5031-9808. Estamos con la presencia del doctor Raúl Borjar, quien ha traído como invitada especial a Karen Savan, que nos está hablando de literatura pop de Alemania. Les recordamos nuevamente que el miércoles en Pueyrredón 1940 vamos a dar una charla, las del piso 12, sobre tres mujeres en la literatura, invitadas por la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales. Así que bueno, allá si tienen ganas de ir alguna de ustedes nos van a encontrar. Bueno, acá estamos nuevamente con Raúl y con Karen. Estábamos justo mencionando la dificultad de establecer vínculos del personaje, y Elvira, quisiera que leas ese fragmento que me parece que viene al caso. Pero esos no son sus amigos. Sus amigos le dirían que parece un alcohólico y un adicto a las píldoras. Le dirían: ven, Rolo, ahora debes acostarte. Y luego lo llevarían al dormitorio y se sentarían a su lado hasta que se durmiera. Y si tuviese pesadillas, lo tranquilizarían. Los amigos permanecerían toda la noche y luego se quedarían aún 2 semanas. Y le quitarían de las manos cada trago que se preparara, y cada Valium, cada Lexotanil, hasta que pudiera pensar claramente de nuevo. Pero Pero esta gente que está aquí en la fiesta, esta gente linda y bien vestida, no son en absoluto sus amigos. Pienso que ni siquiera se da cuenta cuando se ríen de sus chistes estúpidos o cuando las chicas de Lindau o Friedrichshafen le sonríen y exhiben sus pechos solo porque su familia posee una mansión junto al lago de Constanza y una casa en Cap Ferrat y aún otra en East Hampton. Y el pobre Rolo camina de aquí para allí y no se da cuenta de que nadie lo quiere conocer. Hablando de las sustracciones, un poco después de esta escena, además de la barbolla que vos habías mencionado que le sustrae a un amigo al comienzo, le causa tanta angustia esta crisis de su amigo Rolo que en vez de acompañarlo y manejarlo, sustrae las llaves, el Porsche de su amigo Rolo y se raja a Suiza. Luego abandona el auto, creo que en el estacionamiento del aeropuerto, y unos días después lee que Rolo en realidad se suicidó. ¿Y cuál es la conclusión de él? Y van a demorar un poco más en recuperar el auto. Uh-huh. Ese es todo su problema de conciencia. Yo pensaba, escuchándolos a ustedes, esto me hacía repicar por ahí en este tema de las marcas y demás, con la novela de Bristol Ellis, American Psycho. Sí, okay, sí, es digamos. Muy buena la asociación, porque de hecho se considera que fue uno de sus mentores, o digamos una de sus influencias más importantes, ¿no? Y de hecho, digamos, esta literatura pop que Christian Kracht como inaugura un poco en Alemania, porque hay una serie de otros escritores que no serían, no digamos, no hubieran aparecido si no hubiera existido este hombre con esta novela. Esta literatura pop entonces también tiene, me parece, algún punto de contacto con la literatura pop americana de los 60 y 70. Pienso en Warhol o en Burroughs, en Bukowski, ¿no? Como este realismo que refleja meramente la vida cotidiana y la subcultura, ¿no? La moda, la música, digamos, todo lo que no tiene que ver con la alta cultura. Ese sería un rasgo de la literatura pop que también tiene esta literatura de los años 90 alemana. Y otro rasgo que, digamos, que la define como literatura pop es el marketing de la imagen literaria de estos mismos autores, ¿no? Porque son personajes que hacen un culto de su imagen, ¿no? Por ejemplo, presentan sus giras, sus lecturas públicas. En Alemania es muy común que los escritores lean públicamente sus cosas en bares o en salones. Las presentan como giras, como un tour de un músico, ¿no? De una estrella pop, o en las presentaciones de los libros tocan, digamos, pasan música a DJs famosos, ¿no? Como que hacen un culto de su propia imagen, ¿sí? Es decir, que hay toda una puesta en escena, digamos, claro, a este tipo de situación, uh-huh, que no es meramente literaria, ¿no? Uh-huh. No, que exacto, lo diferencia bastante por ahí de las habituales presentaciones literarias, sí, o charlas de los literatos, ¿no? Esto lo habíamos mencionado cuando comentamos en vez anterior en Marcel Bayer. Yo dije que en Colonia había todo, él tenía todo un público, y cuando hacían estos eventos cuasi literarios, era sala llena. Cuando iba por el resto de Alemania, la repercusión era un poco más irregular, pero digamos, está un poco en la línea de lo que está contando Karen respecto a Christian Kracht. ¿Y vos tenés idea, Karen, qué ingreso tiene en lo académico esta literatura? Mínimo, no entra en la academia esta literatura. No Christian Kracht, Marcel Bayer sí, Marcel Bayer sí, Maxim Villa también. Hay otros escritores alemanes que encontraron, sí, un lugar en los seminarios, pero son un lugar tienen un lugar marginal también, ¿no? ¿Y les importa o no les importa? No les importa, me parece que hacen un fruto de esa... Pasó mucho esto con Osvaldo Soriano, pero a Soriano le dolía. Uh-huh. No, este personaje, este Christian Kracht, me parece que hace, que cultiva esa actitud también, ¿no? Tiene un libro, por ejemplo, que se llama Vacaciones para Siempre, donde se hace, digamos, hace que le hagan entrevistas a él mismo y a otros escritores de su generación, ¿no? Y, digamos, hace públicos sus viajes, por ejemplo, ¿no? Entonces amanece en Nairobi y cena en Londres, y entonces es algo como, miren qué fashion que soy. Claro, tal cual, ¿no? Y entonces dice, bueno, y salté a Nueva Guinea solamente porque quería tener el sello con los jeroglíficos en mi pasaporte, ¿no? Esta actitud así que da un poco de... Sí. Bueno, a mí me gustaría, perdón, porque Karen es muy joven, ustedes no la pueden ver, pero oirán su voz, que es una voz de una joven, y con un proyecto muy lindo que me gustaría, si te parece, que nos contaras y que les contaran a los oyentes para que supieran algo más de vos. ¿Cuál es tu proyecto actual? Mi proyecto actual, es difícil, en un par de meses yo me estoy yendo a Alemania porque recibí un contrato de trabajo como lectora, esto es para dar clases de español y de literatura en la Universidad de Heidelberg, justamente. De Heidelberg vamos a hablar en un rato porque es muy importante en la novela, la ciudad, y no está definido, pero me interesa, digamos, bastante esta literatura, y en algún momento pensé hacer una investigación más seria sobre, digamos, las representaciones del nacionalsocialismo en esta literatura joven, que es muy muy fuerte, tiene un lugar importante. Bueno, yo interrumpí, pero me parece... Les contaría de Alemania, del gran país del norte, de la gran máquina que se fabrica a sí misma, allí abajo en la llanura. Y les contaría de la gente, de los elegidos que viven en el interior de la máquina, que tienen que manejar autos buenos y que tienen que ingerir drogas buenas y beber alcohol bueno y escuchar música buena, mientras que alrededor de ellos todos hacen lo mismo, aunque justamente un poquitito peor. Y que los elegidos solo logran seguir viviendo gracias al convencimiento de que lo hacen un poco mejor, con un poco más de esfuerzo y un poco más silenciosamente. Terrible. Es la mirada desde la meseta de Europa, ¿no? Sí, porque sí. Suiza es el punto más alto de Europa. Sobre la llanura, yo nunca yo había internalizado esa imagen, que en realidad Alemania, excepto en el sur, es llanura y colinas, pero... Es interesante, claro, lo que dice Raúl, porque esta reflexión, esta imagen de Alemania como una máquina, se le viene a la cabeza en Suiza, estando en Suiza, ¿no? Y él dice que Suiza es un lugar mucho más auténtico, mucho más... más sencillo, ¿no? No tan sintético como le parecen las fibras en Alemania. Y básicamente esta reflexión tiene que ver con el lenguaje, con el Schweizerdeutsch, que es un lenguaje que no solamente suena más áspero, sino que además, desde el punto de vista de la historia de la lengua, representa un estadio más primitivo, más arcaico de desarrollo. Con lo cual, en este alemán que él escucha en Suiza, con este alemán que le escucha en Suiza, parece poder identificarse mucho más con el alemán de Alemania, ¿no? Donde, por ejemplo, ve todavía hoy rastros del nazismo en estas abreviaciones, esta fiebre por las abreviaciones. ¿Te acordás de esa escena? Sí, yo no recordaba que eso era una moda que se había iniciado. Las abreviaciones que son como siglas. Sí. Claro, siglas. Que eso es algo que era muy común en la época del nazismo, ¿no? Hoy en día las leyes alemanas no tienen numeración como las nuestras, sino que son siglas. Realmente hay que, como abogado, hay que memorizar jeroglíficos. Bueno, me parece que vas a quedarte sin contarnos de Heidelberg. Bueno, estamos ya terminando el programa. Realmente ha sido un gusto. A mí me queda preguntar por los poetas, por ejemplo, que me encantaría saber qué están haciendo los jóvenes poetas en Alemania, pero bueno, tal vez nos los debas para otra vez, Karen. Bueno, y te damos las gracias, le damos las gracias al doctor Raúl Borchard. Nos queremos despedir hasta la semana que viene en el programa con el doctor Manuel Figueroa, y bueno, los esperamos a todos aquí en Radio Cultura el domingo que viene. Yo no sé si dará un poquito de tiempo, pero creo que sí. Vamos a seguir escuchando música popular de Alemania, Luz Azul y Ambigua. Gracias y hasta el domingo. Bisschen Bauch, der Mond ist blass und wässrig, ihre Lippen sind es auch. Von draußen kommt ein Zwitschern, kleiner Vogel fliegt, blaulich und zwielicht, und ein kleines bisschen Krieg, ja, ja, ja. Ich liebe dich. Schwarze del piso 12 presentaron Contextos. Un espacio desde la palabra. Conducción: Zulma Fraga, Mireya Keller y Elvira Latrónico. Hasta nuestro próximo encuentro, el domingo a las 17:00.